después del Imperio Romano, porque el Imperio Romano no está en este momento, pero sí hay un poder que está siguiendo. Incluso Apocalipsis 3:5 nos dice algo. Dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, esto es blasfemia. Yo creo que tendríamos claro. que saber qué es una blasfemia. Y creo que es bueno que recordemos lo que Jesús dijo que era una blasfemia. Por ejemplo, una de las blasfemias sería el perdón de pecados. Como ¿recuerdas tú cuando el Señor dijo, tus pecados te son perdonados? Y los quienes estaban ahí, los escribas, fariseos, dijeron, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y si hubiese sido así, si Jesús no hubiese sido Dios, habría sido una blasfemia realmente. Claro, ahora Jesús demuestra que Él es Dios y por eso puede poder perdonar pecados. De alguna manera la blasfemia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, es cuando alguien quiere tomar atributos de Dios. Exactamente. Ponerse en el lugar de Dios. Y eso, tú recuerdas que una vez incluso a Cristo quisieron apedrearlo. Sí, justamente. Porque dijo, esto se ha cumplido hoy en vosotros, pero ¿cómo? Si este es un hombre, se va a cumplir como Mesías. Bueno, ahora, esto es interesante. Cuando habló del yo soy también. Que el yo soy también era una expresión muy linda y fuerte, que a nosotros como cristianos nos gusta mucho que podamos tener un yo soy. Ahora, fíjate que acá aparece que también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, ¿no es cierto? Y se le dio autoridad a actuar 42 meses. Bueno, rápidamente vamos a decir que 42 meses es lo mismo que 1260 días. Y tiempo y la mitad de un tiempo. Exactamente. Ahora, en profecía, 1260 días es igual a año. 1260 años. ¿Cuándo comienza esto? Históricamente, el año 538, ¿no es cierto? Tras la expulsión de los ostrogodos, la religión arriana, Justiniano entrega al obispo de Roma el poder civil sobre la ciudad de Roma. Fíjate, interesante este 538. Correcto. ¿Qué es lo que va a suceder, no es cierto? Empieza a marcarse un periodo profetizado por Juan el teólogo. Pero no lo profetiza él, sino que Dios nos entrega esa visión para que nosotros, al mirar la historia, podamos ratificar que efectivamente la profecía de los 1260 días es exacta y buena, pero aparece después, dice que iba a haber una herida mortal. ¿Tú recuerdas que lo leímos eso? Sí, pero fíjate, antes de eso me gustaría aclarar un poco el hecho de que cuando, recordemos que Pablo cuando iba fundando iglesias, iba dejando un obispo en cada una de ellos. Un obispo es un anciano, era el líder de la iglesia, siempre, toda iglesia tenía un obispo. Uh-huh. Ahora, como tú dices, en ese momento se le dio primacía al obispo de Roma sobre todos los demás. Claro. Y recordemos que esto fue dado por un poder civil. Es como si el presidente de la república de una nación pusiera a la cabeza de la iglesia a alguien. No tiene autoridad para hacerlo. Ahora, recordemos que Jesús dejó a sus discípulos para que hicieran una obra y no puso a Pedro a la cabeza de la iglesia, como lo vemos ahí cuando Jesús dice tú eres Pedro o piedra y sobre esta roca, y la roca era él, era su declaración, iba a fundar la iglesia. No podía fundarla sobre una piedra, un guijarro que era Pedro. Pedro y aún si fuese así, ¿no es cierto? Uno analiza a Pedro y no tiene ninguna característica de las que tenía que tener Cristo, digamos. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos cuando se realizó el primer concilio en Jerusalén, que no fue Pedro el que lo dirigió, fue Santiago. Entonces, si hubiese sido Pedro, los discípulos habrían estado totalmente de acuerdo que hubiese sido Pedro el que dirigía ese concilio. Bueno, el asunto es que aquí nosotros vemos que este poder religioso se tornó en un poder político religioso, ¿eh? Cuya autoridad le fue dado por un poder civil y no por Dios. Exactamente. Ahora, nosotros habíamos mencionado el hecho de que 538 aparece, ¿no es cierto?, ya dándole poder civil a la ciudad de Roma, y ahí aparece todo un movimiento que dura 1260 días. Muy interesante esto, porque el 7 de marzo de 1798 se declaró la República Romana y el Papa Pío VI fue apresado y deportado a Francia. Por General Berthier. General Berthier, ¿no es cierto? Y el papado ya nunca recuperó su poder. Este papado nunca recuperó su poder. Pero dice que era una herida mortal, pero esa herida mortal iba a ser sanada. Interesante eso, porque se pensó que ahí terminaba la Iglesia. Terminaba Romana prácticamente. Y él no volvió y murió en el exilio prácticamente. Y el 20 de septiembre de 1870 establecía su corte en Roma el rey Víctor Manuel II, dando fin definitivo a los estados pontificios. Okay. Pasa eso, pero lo interesante es que pasa el tiempo y la profecía decía que se le iba a dar autoridad hasta 42 meses o 1260 días o años. Y la herida iba a ser sanada. Iba a ser sanada. Y el 11 de febrero de 1929, Pío XI y Benedicto Mussolini suscribieron los pactos de Letrán, en virtud de los cuales la Iglesia reconocía a Italia como Estado soberano y esta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, pequeño territorio independiente de 44 hectáreas, bajo jurisdicción pontificia. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que lo que dijo Apocalipsis se cumplió exactamente con estas designaciones y con esta historia. O sea, es como decir que la herida, o sea, verdad, es como decir que la bestia que surge de la del mar es el poder papado, el papado, porque tiene todas las características y encierra ahora todas las situaciones a las cuales la profecía creo que es bueno también recordar que en Daniel 7:24 en adelante dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos que hubieron 10 reinos en Europa, pero después de ellos hubo otro reino diferente, totalmente diferente. Iba a ser diferente, ¿por qué? Porque este es un reino, como dijimos, político-religioso. Es una mezcla que nunca ha sido buena. Exactamente. No iba a ser como los anteriores, si nosotros los comparamos con Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Iba a ser totalmente distinto a eso. Entonces, iba a tener los dos poderes, político y religioso. Recordemos que el Papa llegó a ser el que coronaba a los reyes, y los reyes estaban sometidos al Papa. Ahora, interesante que todos estos antecedentes y detalles que Juan colocó, que para su tiempo fueron de alguna manera símbolos, aquí se cumplen en la realidad, pero a nosotros nos deja claro que lo que está diciendo Juan y lo que va a decir de aquí en adelante es realmente verdadero y va a suceder si aún no ha sucedido. Lógicamente que tenemos que tener cuidado en hacer algunas aproximaciones a hechos que aún no han ocurrido. Correcto. Pero estas cosas están en la historia, corroboran, y efectivamente de aquí los antecedentes para decirnos que esta bestia efectivamente es un poder político religioso que está actuando en el mundo y que son los aliados de Satanás. Lamentablemente así es, según lo describe Apocalipsis. Ahora, tenemos que decir que esta bestia que sube del mar niega la obra mediadora de Cristo al intentar reemplazarla por un sacerdote humano que pretende impartir salvación y el perdón de los pecados. Recordemos que solamente Dios puede perdonar pecado, nadie más. Nosotros tenemos que confesarnos directamente con Dios y Él es el que perdona nuestros pecados. Fíjate, uno puede decir que solamente Apocalipsis habla de esto, pero aquí hay un segundo de Tesalonicense, ¿no es cierto? Pablo, hablándole a los de Tesalónica, les dice: nadie os engañe en ninguna manera, dice. Estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 2 de segundo de Tesalonicense. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Oz es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto es blasfemia y esta es la característica. Les agradecemos su atención, los esperamos mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos permanecer fieles a la profecía en relación con la historia de la Iglesia? Y al mismo tiempo, ser amables y prudentes al presentar estas verdades a los demás. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Hemos mirado de una manera un poquito ligera, pero es lo que nos da el tiempo, que hay una bestia que sale del mar, ¿no es cierto? Ese mar significa cantidad de gente, poblaciones, pueblos, naciones. O sea, de allí aparece una bestia, se le da autoridad por 1260 días, que son años, tiene una herida mortal y esa herida mortal es sanada. Y ahora nos toca ver Apocalipsis de alguna manera que habla de otra bestia, ¿no es cierto? Y esa otra bestia está ejemplificada en los textos que a continuación vamos a leer. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, recordemos, dice que esta bestia tenía dos cuernos semejantes a un cordero. No dice que es un cordero. Tenemos que tener presente eso. Ahora, aquí podríamos decir que se trata de un carnero, aunque recordemos que se está hablando de un animal semejante a un cordero, pero no habla de un cordero. Fíjate que ya que menciona eso, voy a hacer una el becerro, un borrego, quiero decir. Claro, un paréntesis un poquito cortito. ¿Sí? Si usted nota y lee los textos, cómo actúa esta bestia y cómo actúa la bestia que sale de la tierra, ellos están haciendo algunas similitudes con Cristo. Son tres poderes, ¿no es cierto? Toman autoridad, qué sé yo. Hay una serie de cositas que se relacionan allí. Ahora, yo creo que también es bueno que nosotros hagamos una aclaración. Nuestra intención no es ofender a nadie. Solamente estamos viendo lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de estos poderes. Ahora, para llegar a esta conclusión, nosotros tenemos que no solamente no se trata de una sola característica. Por ejemplo, no es que hayamos tomado el hecho de que hay un poder que perdona pecados acá en la tierra. No es solamente eso. Son muchas características que se van cumpliendo. Entonces, la unión de todas esas características nos hacen ver que hubo un poder. Por ejemplo, si recordamos la historia, ¿quién persiguió a los cristianos? Nosotros vemos que la historia nos muestra que hubo una santa inquisición. Y que esa santa inquisición persiguió a los cristianos, y fue eso lo que hizo que hubieran un grupo de personas que buscó Estados Unidos, que no era Estados Unidos en ese momento, sino que era un lugar despoblado prácticamente, para poder llegar ahí y tener libertad religiosa. Estos peregrinos, estos padres peregrinos, llegaron hasta Norteamérica, y fundaron allí una nación que estaba basada en los principios de las Sagradas Escrituras. O sea, esas características identifican lo que dice acá, había otra bestia a subir de la tierra. Un lugar poco poblado. Y tenía dos cuernos, fíjate, dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, fíjate que aquí comienzan de alguna manera a ver estas similitudes. El cordero, este es semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, tenemos que decir también que estos dos cuernos son el poder político y el poder religioso. Estaban. Ahora, las características que aparecen acá es que surge de la tierra y un lugar poco poblado. Y efectivamente, estos que salieron, ¿no es cierto?, se fueron y habitaron un lugar donde prácticamente había muy poca gente. Ahí se formaron. Parece un cordero, pero habla como dragón y es una nación inicialmente muy pacífica. Pero actúa con violencia. Si usted empieza a asociar estas ideas a lo que está apareciendo en el día de hoy, se está cumpliendo efectivamente la profecía. En esa época, 1798, que está surgiendo Estados Unidos, Nadie podía decir, no es este el poder, pero hoy día sí se ratifica por lo que nos cuenta la historia. Ahora, adquiere efectivamente autoridad después de la herida mortal, que es la primera vez, tú recuerdas que ya lo habíamos mencionado, que esa herida, pero fue sanada, hace grandes señales. Y lógicamente es la única nación que está en este momento manejando ahora el mundo. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, ahí encontramos una mujer vestida de sol, una mujer pura, una mujer que representa a la iglesia. Pero más adelante en Apocalipsis 17 encontramos otra mujer totalmente diferente. Aquí encontramos a dos iglesias que están representadas en las Sagradas Escrituras. Y ahí en Apocalipsis 12, porque recordemos que el dragón se airó contra la mujer. Entonces, Apocalipsis 12, 14 al 16 dice, y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que huya de la presencia de la serpiente volando al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso ya habíamos dicho, esto que era igual a 42 meses o 1260 años. Es lo mismo, pero claro, la está mencionando en relación a esta bestia ahora. Y fíjate, y dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón echó. Había echado de su boca. Recordemos, la mujer, esta iglesia naciente, arrancó hacia Norteamérica. Tuvo que cruzar el mar y arrancó hacia Norteamérica. Y ahí se estableció. Entonces nosotros vemos cómo la profecía se cumple perfectamente y vemos que también este animal que tenía dos cuernos semejantes a un cordero, que hablaba ahí en la Constitución de los Estados Unidos, se habla, o mejor dicho, está sustentada sobre la base, son los principios de las Sagradas Escrituras. Así comenzó, aunque ahora se ha apartado tremendamente de ello. Claro, ahora lo interesante es que el texto habla de que ejerce toda su autoridad de la primera bestia. Fíjate qué interesante esta relación que está haciendo. O sea, el mismo poder que se levantó y que está surgiendo en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, vuelve a ser la misma relación, pero es importante que uno haga mención a este hecho de que hace que la tierra y los moradores de ella la adoren. ¿Qué es lo que hace? Que la adoren. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con el poder que está teniendo, y efectivamente eso está por verse, vamos a decir de que es una profecía que está por cumplirse, y Estados Unidos va a imponer leyes que obliguen a, de alguna manera, a adorar a la bestia, que es la misma que está actuando, ¿no es cierto?, desde los tiempos. Ahora, cuando hablamos de adoración, no necesariamente es ponerse de él y hacerle reverencia, quemarle incienso, algo así. Nosotros vemos que Estados Unidos, mayormente protestante, con el tiempo comenzaría a hablar como el dragón, como el mismo diablo, con una influencia mundial semejante o similar al Imperio Romano. Entonces, incluso uno va a tener que presenciar algunos milagros muy portentosos, y eso tenemos que estar atentos para no ser engañados. Vamos a dejar hasta acá, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana. Cuando en un principio se identificó a los Estados Unidos con la segunda bestia de Apocalipsis 13, distaba muchísimo de tener el poder y la influencia que tiene ahora. ¿Cómo ayuda este hecho a confirmar la identificación de los Estados Unidos con esta segunda bestia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El capítulo 13, versículo 14 de Apocalipsis dice algo que nos podría orientar en relación al tema, porque recién hablamos de las dos bestias que salen del mar y otra de la tierra, ¿no es cierto? Ahora vamos a conversar un poquito acerca de una imagen de la bestia. ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva? Apocalipsis 13:14, ¿qué nos dice? Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Note la expresión, se le ha permitido hacer. Él cree tener toda la autoridad, pero no la tiene en realidad. La autoridad siempre la ha tenido Dios. Se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. Volvemos a relacionar nuevamente con la bestia que sale del mar, con la bestia que sale de la tierra, y que ésta está tomando su poder para que hagan una imagen a la bestia que tenía esa herida. Ahora, si nosotros leemos Apocalipsis 13, los versos anteriores, el 12 y el 13, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, tenemos que ser un poquito cautos en esto porque estos cumplimientos están todavía en el futuro, pero uno puede ver cómo se levanta y cómo se ha levantado el poder de la segunda bestia, que está representada aquí, que es Estados Unidos, y que está dando autoridad, y de hecho nosotros hemos visto algunos antecedentes o imágenes o videos de cómo Estados Unidos, que fue una nación que huía del poder romano, del poder apóstata, ¿no es cierto?, de Roma prácticamente, porque estaban siendo perseguidos, hoy día está abriendo un paso, está abriendo una chance, está abriendo una oportunidad para que luego se cumpla lo que dice aquí, para hacerle una imagen, o sea, darle autoridad, la autoridad política, la política y religiosa, porque hoy día en realidad el Papa tiene de alguna manera una autoridad religiosa, está imponiendo muchas de sus situaciones. Tenemos que decir de que está con una situación bastante compleja por las situaciones internas que están apareciendo dentro de la Iglesia, pero eso se va a arreglar de alguna manera porque la profecía dice que tomará el poder y regirá tal cual fue allá. Como alguien dijo en alguna oportunidad, volverán a aparecer las uñitas que en algún momento persiguieron a los cristianos. Bueno, y cuando habla de la curación de la herida mortal de la bestia que sube del mar, se refiere a la restauración del papado romano como poder religioso político. Ahora entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que las Sagradas Escrituras nos dice y cómo esto se ha cumplido perfectamente dentro de la historia. Nosotros repasamos la historia y vemos que la profecía se cumple perfectamente, sin sacar ni añadir nada. Entonces, creo que es bueno que, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, nos aboquemos a ver qué es lo que la Biblia dice, no lo que a mí me parece. Y creo que también es bueno dejar de lado aquellas cosas que tienen que ver solamente con la parte sentimental. Mi abuelita era de la iglesia y nosotros tenemos que ver qué nos dice el Señor a través de su palabra y seguir el camino que Jesús vino a mostrarnos cuando estuvo en esta tierra. Ahora, recuerda usted que estamos hablando de un poder que poder político y también un poder religioso, y todavía eso se está en marcha, se está configurando, y han habido muchos acercamientos con la Iglesia Católica en Estados Unidos. Uno tiene fotos que lo dejan impactado cuando ve cómo se está uniendo. Eso significa que el poder que ahora va a ser de alguna manera traspasado, como dice la Escritura, la herida mortal, ¿no es cierto?, le hará que le hagan una imagen, y la imagen va a ser que le adoren a este poder que se está levantando. Ahora, fíjate, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptó las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias de la gente buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que domina el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Y nosotros vemos que esto en en la historia se cumplió. Hemos mencionado, por ejemplo, las persecuciones que hizo la Santa Inquisición, que para poder hacer que la gente se retractara de lo que dice la Biblia, ellos aplicaban torturas y le decían, mira, tienes que agradecer que estamos torturando la carne, pero estamos salvando tu espíritu. Entonces, y de esto hay, por ejemplo, en Lima, en Perú, hay un museo de la Inquisición donde se muestra todo esto. Bueno, en realidad yo creo que más de alguien quisiera hacer desaparecer lamentablemente estos hechos tan, tan tristes, tan crueles, pero la historia está allí y no es inventada. O sea, tiene un poder que va a actuar de la misma manera como actuó allí en el tiempo final, porque tendrá también el poder, como dijéramos nosotros, político, ¿no es cierto?, de una nación, como es la imagen de esta segunda bestia que le da el poder. Note usted que los textos son clarísimos, cómo se mencionan. Por eso que es bueno que pongamos atención a las palabras de Apocalipsis, porque menciona, ejerce toda la autoridad de que de la primera bestia. O sea, sigue esta idea, ¿no es cierto? Bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a quien, a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No está hablando aquí de la que sale del mar, sino que sale de la tierra, porque dice que una herida mortal, y ya estudiamos quién es el que tuvo esa herida mortal que se sanó, o sea, es la misma, el mismo poder que son aliados de Satanás y que están tratando de perseguir, de echar por tierra la verdad y de ir en contra de los que siguen el camino de la verdad. Y también esto de señales, señales grandes, y esto es grande, por ejemplo, que te aparezca por ti una noticia que diga que ha descendido fuego del cielo. Son por cosas portentosas, pero no nos podemos engañar con estas vislumbres de corrupción, ¿no es cierto?, que Satanás puede hacer, pero recuerde usted que la profecía dice que se le permitió hacer. No es que lo tenga en sí el poder. Dios perfectamente puede eliminar, pero estas son profecías que de alguna manera tienen que cumplirse porque están puestas allí en la Escritura. ¿Piensa usted en esta situación? Hay unos aliados que irán en contra cada día más fuerte en contra de los hijos de Dios. Que el Señor los bendiga y los acompañe, nos haga entender estas profecías que pueden aparecer un poquito crueles, pero por alguna razón Dios las dejó escritas en el libro de Apocalipsis. Bendiciones, nos vemos mañana. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrolla cuando las iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes, le damos una cariñosa bienvenida, amados oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y aprovecho la oportunidad de agradecer a Dios, porque un día como hoy me regaló mi primera hija. 28 de febrero es el último día del mes de febrero, qué extraño, pero es así. Y vamos a hablar de un tema que... Recuerda usted que el tema general ha sido Satanás y sus aliados. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, nos revela Jesucristo, Juan lo escribió, recuerda usted, nos revela Jesucristo algo que debería hacernos pensar, porque es algo que está apareciendo y aparece y que identifica realmente como una marca que hace la bestia. Dice 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha y en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, esto ahora se habla de un chip que se va a poner, no, están lejos de eso, ese chip, sino que cuando habla de esta marca en la mano derecha, recordemos, la mano derecha es lo que lleva a la acción.

pero Dios también está dando oportunidades para que repasemos estos conceptos y adoremos en verdad al Dios que lo cumple todo y lo ha señalado Él, porque en algún momento esto se va a cumplir y usted tendrá que tomar una decisión. O recibes el carácter de Dios o recibes el carácter de Satanás. Y creo que es importante recordar que la mayoría también puede estar equivocada. Recordemos lo que sucedió con la iglesia primitiva. Recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en relación con sus vecinos, en relación con todo lo que los rodeaban, eran minoría. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, también era minoría. ¿Ah? La religión en ese momento, el judaísmo, era mucho más que la gente que tenía Jesús. Entonces, siempre, prácticamente en la Biblia encontramos que la mayoría no necesariamente la que tiene la razón. Ahora, cuando nosotros hablamos de la marca de la bestia, debemos recordar, y lo dijimos durante la semana, que esta marca es puesta por la observancia que nosotros hacemos de los mandamientos de Dios, o adoramos a Dios observando los mandamientos que Él nos entrega, o a un poder extraño cuando cambiamos esos mandamientos, aunque tenga como base la buena intención, que en fin, que tiene de malo, en fin, hay una cantidad de elementos que a veces se dicen, se dan como argumento para justificar lo que se está haciendo. Nosotros vemos que la marca que se habla de la bestia es precisamente un cambio de lo que Dios mandó. Hay quienes están llevando al pueblo por un camino errado. Dios nos mostró un solo camino. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay dos caminos. Se habla de una iglesia. No hay dos iglesias ni tres iglesias. Entonces, nosotros tenemos la obligación, mediante las Sagradas Escrituras, la oración, buscar cuál es aquella iglesia. Y no es cuestión de que yo escuche la voz de alguien que se dice ser profeta y me diga que esta es la iglesia y que yo debo estar en esa iglesia. Yo tengo la obligación y tengo la responsabilidad de buscarle mediante las Sagradas Escrituras. Dios se ha comprometido que Él me va a guiar, si yo soy sincero y estudio la Biblia como corresponde, el Señor me va a guiar a toda verdad. Entonces tengo que hacerlo. Y esto es importante pensar porque el tiempo se acaba. Decididamente Apocalipsis está en la última fase de la historia del mundo. Está contándole, ya pasaron las siete iglesias, los siete sellos, las trompetas, los caballos. Correcto. Está pasando toda esa historia. Ahora, siempre desde la primera iglesia hasta la última hay un remanente que está fiel a Dios, ha pasado por dificultades, hay periodos muy críticos que nosotros comentamos en la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Pero se mantuvo un remanente fiel a Dios, y ese incluso que cuando leemos por allí capítulo, me parece 6, cuando las almas claman, ¿te acuerdas tú? Están diciendo, Señor, ¿cuándo vas a vengar todo esto que nos hicieron? Lo hemos hecho por ti, y el Señor, espérense un poco. Incluso hay un detalle que aparece por allí cuando dice que le colocó un manto. Le dio una especie de capa, le dio así como una protección. Esperen un poquito, porque esto va a venir y juzgaremos, pero de acuerdo a lo que tú has adorado, eso te van a juzgar. Al conocimiento que tiene, a lo mejor alguien no conocía estas cosas, está recién abriendo la mente, estudie la palabra de Dios. Acuérdese cuando Cristo lo quisieron empujar hacia distorsionar sus respuestas, él dice, bueno, ¿y cuál es el más grande mandamiento? ¿Te acuerdas? Entonces querían que dijera uno, pero ¿qué le dijo Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, es este el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante a este, ama a tu prójimo. Bueno, y los cuatro primeros están relacionados con Dios y los siguientes seis están relacionados con nuestro prójimo. Correcto. Y el cuarto mandamiento está en el primero. Bueno, ahora, tenemos que decir además que no estamos diciendo que todos los que están en otras iglesias están perdidos. Recordemos lo que dice las Sagradas Escrituras.